personas que crees tus amigas. Como un demonio en el cielo susurran, conspiran. Aunque les eches un cable, ocultan con una sonrisa. Vuelven en un lazo rojo la sarna que pica. Regalan pudridos despojos como maravilla. Lléname el vaso que guarda tu paciencia bendita. Juegan a hacer malabares con dinamita. Cuando la presa revienta y su valor se suicida, esconden las manos y niegan saber que existía aquello que durante un tiempo les entretenía. Por no contar inocencia asumé, más resté mi confianza en sus bocas cuando me enteré. Por no decir les maldigo yo, tras salir medio ahogado del charco de su traición. Todos sabían la historia y no la decían, pero bien que cataban los frutos de sus mentiras. Lunas y lunas pasaron y el bulo crecía y crecía. Eran sin pena ni gloria palabras vacías. Fueron ni horas ni días, semanas perdidas. Sano en cuerpo, espalda, en mente y barriga. Herido hasta el fondo del alma por esa cuchilla. Suerte que no existen males que duren toda una vida. Mi venganza es la punta de lanza que empalmo con ira. Mi canto en una falsa alabanza sus tonterías. Por no contar inocencia asumé, más resté mi confianza en sus bocas cuando me enteré. Por no decir les maldigo yo, tras salir medio ahogado del charco de su traición. Cuando me enteré, por no decir, les maldigo yo, tras salir medio ahogado del charco de su traición. Por no contar, inocencia asumé, más resté mi confianza en sus bocas cuando me enteré. Por no decir, les maldigo yo, tras salir medio ahogado del charco de su traición. Tras haber sido envenenado con rabia y dolor, hundido, triste, abandonado en mi desolación, con escudos de sucia saliva en mi corazón.